partir de este momento vamos a disfrutar juntos del estilo y de la música de los Capis. Y tocamos. No te hagas la tonta. Si ya no me quieres, ¿para qué vamos a estar juntos? Necesito hablar contigo, preguntarte algunas cosas. Me han dicho que has estado jugando con mi corazón. Dime qué está pasando. Estás nerviosa y fumando. Si me estás engañando, quiero saberlo ya. Y ahora mírame y contéstame. Si todo eso es verdad, no te hagas la tonta. No te hagas la tonta. Si ya no me quieres, si ya no me amas, entonces dímelo ya. No te hagas la tonta. No te hagas la tonta. Si ya no me quieres, si ya no me amas, entonces dímelo ya. Che, Carlos, saludamos a toda la gente de Termas que siempre está con nosotros. Un abrazo muy especial a todas las chicas Capis y a nuestro amigo David. Muchas gracias. Y contéstame. Si todo eso es verdad, no te hagas la tonta. No te hagas la tonta. Si ya no me quieres, si ya no me amas, entonces dímelo ya. No te hagas la tonta. No te hagas la tonta. Si ya no me quieres, si ya no me amas, entonces dime.